Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la última advertencia. Estamos en el tiempo final, como en los días previos a la destrucción de Jerusalén, donde el profeta Jeremías hablaba a las personas pidiéndoles que se arrepintieran, que buscaran a Dios en medio de la apostasía del pueblo de Dios, la indiferencia, la maldad en general y la violencia en las personas. El profeta Jeremías advertía de la necesidad del arrepentimiento de los pecados y convertirse a Dios. Y si no lo hacían, iba a venir el imperio babilónico. Babilonia iba a destruir Jerusalén. Lamentablemente, ni el rey Sedequías, rey de Judá, ni los príncipes, ni el pueblo quiso escuchar al profeta Jeremías. No se arrepintieron y, por lo tanto, no buscaron a Dios. Antes de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia y su posterior destrucción total, encontramos un relato en la palabra de Dios. La última advertencia que Dios, a través del profeta Jeremías, da al rey de Judá, el rey Sedequías. Y esto lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 17. Y dice: Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Qué le está diciendo Jeremías? Jerusalén, en ese momento, estaba rodeada por el ejército de Babilonia. Y en esta última advertencia, Jeremías le dice al rey: Entrégate, y así te librarás tú y tu casa de la destrucción. Es decir, humíllate. El profeta Jeremías le dice: Debes humillarte. Debes reconocer que has pecado ante Dios, y el pueblo ha pecado, y debes humillarte y entregarte. ¿Y qué nos quiere enseñar esto? Que al igual que en el tiempo actual, donde estamos en medio de la apostasía, en medio de la violencia y la rebelión, se acerca la hora de la prueba, la hora de la tribulación final. Y tal como Jeremías está siendo usado por Dios para advertirle al rey y al pueblo que se humille, de la misma manera, Dios quiere que tú entiendas que no es tiempo de jugar a ser cristiano. Debes humillarte ante Dios y buscar a Jesucristo de verdad, porque en poco tiempo más comenzará la destrucción y aún tienes la oportunidad de ser librado. Y si seguimos leyendo, dice a continuación el profeta Jeremías, dice: Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. La advertencia es: si no te humillas, si no reconoces tu pecado y te humillas, el destructor, que es Babilonia, destruirá tu vida, tu familia, tu casa. ¿Y cuál fue la respuesta del rey Sedequías a Jeremías? Tengo temor de los judíos que han pasado a los caldeos, es decir, que se han ido al bando de Babilonia. No sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan, me hagan daño, se burlen, me humillen. ¿Y qué responde Jeremías? Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Entonces Jeremías le advierte al rey y por lo tanto al pueblo, debes humillarte ante Dios, reconocer tu pecado y humillarte. Y la forma de hacerlo en ese momento era entregarse a Babilonia. Y él dice, pero me pueden hacer daño. Y el profeta dice, confía en Dios y te irá bien. Y de la misma manera, Dios te habla que te humilles hoy, que vayas a Jesucristo y rindas tu vida por completo, no a medias, no teniendo otros dioses, ídolos en tu corazón, sino que rindiendo tu vida a Jesucristo. Humíllate ante Dios antes que comience la hora de la prueba que vendrá, antes que la destrucción se levante, antes que ese ejército destructor arrase con el mundo, con guerra, con violencia, con toda clase de desastres naturales, climáticos, desastres económicos. Te ruego que antes que comience este tiempo de tribulación, reacciones y te humilles. No dudes como Sedequías. No pongas tu confianza en tu propia capacidad intelectual. Créele a la palabra de Dios. Créele a Jesucristo. Y obedécele. No importa lo que los demás piensen. Rinde tu vida a Jesús hoy. Porque Sedequías dudó a la palabra que Jeremías le dio y que era la voz de Jehová, de nuestro Abba Padre. ¿Y qué le dice Jeremías? Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas, entregadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Es decir, tus mismas mujeres se burlarán de ti, te escarnecerán. ¿Qué es lo que tú temes? Y a continuación señala, sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, al ejército de Babilonia, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Entonces el profeta declara, si no obedeces a Dios y haces lo que tú crees mejor, lo que temes te sucederá. Serás humillado, escarnecido por tu propia casa. Tus hijos serán sacados y entregados en manos de Babilonia. Esta ciudad será quemada. Entonces, debes comprender que en el tiempo final en que nos encontramos, Dios quiere un pueblo que se humille y que obedezca a Jesús. Él ha declarado en Isaías capítulo 57, versículo 15, que Él es el alto y sublime, que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, nuestro Padre Celestial. Y Él habita en la altura y en la santidad, en la pureza, y con el quebrantado y humilde de espíritu, Él habitará con los quebrantados y humildes, los que se humillan, los que le obedecen. Y para eso van a Jesucristo, aman a Jesús y le obedecen. Y a través de Jesucristo llegan al Padre. Dios habitará con el humilde, el quebrantado, con aquella persona que obedece la palabra de Dios, que cree a lo que Dios le habla, que no hace su propia voluntad, sino que obedece y confía en Dios, confía en Jesús. Por eso te ruego, no seas como Sedequías. No dudes, no te cuestiones, no uses tu inteligencia. Usa tu voluntad para humillarte ante Dios, yendo a Jesucristo y obedeciéndole. Humíllate antes que comience la tribulación, porque cuando comience, la destrucción comenzará. Y si no estás escondido en Jesús, la destrucción te tocará y no habrá forma de impedir que toque tu vida. Te ruego que despiertes hoy, porque se repite la última advertencia que Dios entregó a través de Jeremías. Estamos en ese tiempo final. Pronto se acerca el inicio de la tribulación. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tienes que perder tu vida, es decir, rendir tu vida a Dios, yendo a Jesucristo. Ser cristiano no es ir a la iglesia un domingo o participar solamente en actividades. Ser cristiano es tener una relación diaria con Dios a través de Jesucristo. Rendir tu vida a Jesús. Hacerlo el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Buscarás amarle y obedecerle. Orar al Padre cada día en el nombre de Jesús. Leer su palabra, la Biblia. Tener una comunión íntima. Adorarle. Permanecer en Jesucristo. Tendrás cambios radicales, porque te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Santificación. Y comenzarás a dar fruto. No es una religión, es una relación con Dios a través de Jesucristo. Una relación personal. Tener una comunión íntima. Te ruego que comprendas que debes tomar una decisión. Si tú no conoces a Jesús, te invito a que vayas a Jesucristo hoy, que pidas a Jesucristo el perdón de tus pecados y que confieses a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y Jesús te dará el perdón, la salvación, te dará vida eterna. Y ahí debes permanecer en Jesús. Orar al Padre en el nombre de Jesucristo para que te guíe. ¿Qué hacer? ¿A qué iglesia cristiana ir? Recuerda que estamos en tiempos de apostasía. No da lo mismo a qué iglesia cristiana asistas. Te ruego que despiertes. Necesitas comprometer tu vida por completo con Jesús. Bautizarte. Ser lleno del Espíritu Santo, porque se acerca el inicio de la tribulación. Lo mismo si tú ya eres cristiano y no estás rindiendo tu vida por completo a Jesucristo. Por favor, arrepiéntete y ordena tu vida. Ve a Jesucristo. Hazlo de verdad el Señor de tu vida. Busca a Dios con todo tu corazón para que el Espíritu Santo te guíe, oigas su voz y le obedezcas. Oigas a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Debes rendir tu vida hoy a Jesús y morir a ti mismo, perder tu vida por causa de Jesucristo. Seguirás trabajando, estudiando, seguirás cumpliendo con tus obligaciones, sujetándote a toda autoridad. Solo que cuando rindes tu vida a Jesús, tu vida cambiará de verdad. No solo en apariencia, no, tu corazón, tus motivaciones, tus intereses, tu vida cambiará de verdad. Dejarás de amar las cosas temporales. Ya tu foco no será lo material, ni las riquezas, ni las grandezas, ni la fama, ni la gloria de este mundo. Ahora tu foco será amar a Dios y conocerle. Amar a Jesús, obedecer a Jesús, hacer su voluntad. Debes ser guiado por el Espíritu de Dios en tus decisiones, en tus motivaciones. Jesucristo debe ser el centro de tu vida. Dios debe ser lo primero y lo importante. Eso es ser un verdadero cristiano. El libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recuerda que riquezas puede ser dinero, posesiones, y riquezas también pueden ser tus conocimientos, tu educación, tu orgullo, tu clase social, tus propias convicciones, lo que tú sientes como tus derechos, tus gustos intocables para ti. Tu riqueza puede ser tu seguridad en ti mismo, en tus decisiones, tu inteligencia. Jesucristo dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja, porque no puedes confiar ni en tu dinero, ni en tus conocimientos, ni en tu inteligencia, ni en tu propia opinión. Tu confianza solo debe estar puesta en Jesús. Tienes que confiar en Dios. Debes ser como un niño humilde que le cree a Jesús y le obedece. Y lamentablemente, en la actualidad, hay muchos que se dicen ser cristianos. Sin embargo, sirven a dos señores. Y no se puede servir a dos señores. Dicen que aman a Dios, pero a la vez sus decisiones las toman sobre la base del dinero, de la búsqueda de sus deseos personales, de sus derechos, de lo que ellos piensan que es lo mejor para sus vidas. Por lo tanto, no es Dios quien guía sus vidas. Tienen dos señores, y Jesucristo dijo que no puedes servir a Dios y a tus riquezas, a tu confianza en ti mismo. Eso le pasó a Sedequías. Sedequías decía: ¿cómo es posible que me entregue y me humille? No era para él un plan viable, de acuerdo a su posición, su clase, su inteligencia, su capacidad. No sirvas a las riquezas de este mundo. Pon tu confianza en Jesús. Por eso el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16, habla del rico insensato, de aquel que confía en sus propias riquezas. Y dijo nuestro amado Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este rico insensato representa a cualquier hombre que está confiando en sí mismo, en sus riquezas, su conocimiento, su educación, su dinero, sus propiedades, su inteligencia, sus capacidades, y que él busca solucionar sus problemas a su manera. No confía en Dios, no busca hacer la voluntad de Jesús. Plantea a este hombre insensato su vida para muchos años y cree que reposará, comerá, beberá y se regocijará. Este hombre insensato decide su propia vida. Él tiene el control. ¿Y qué dice Jesús a continuación en este relato? Pero Dios le dijo a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es cuando el ser humano toma sus propias decisiones con lo que sea su riqueza, su habilidad, su capacidad, su pequeña o gran casa, su humilde trabajo o su gran empresa, independiente de cuánto tenga, las personas atesoran sus cosas. Se creen hábiles, se creen capaces, se creen que pueden controlar sus vidas y no saben que cualquier día pueden morir. Por eso Jesucristo dice, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué te sirve tener ahorros o tener tu casa si mañana mueres? ¿De qué te sirve que tengas mucha capacidad o inteligencia o que tú creas que puedes solucionar tus problemas solo y tener todo bajo control durante los próximos años? ¿De qué te sirve si pierdes tú la vida hoy? Muchas personas están dándose cuenta de que vendrán tiempos difíciles. Algunos compran terrenos en lugares apartados, construyen edificaciones, búnker para esconderse. Otros se esfuerzan en ahorrar, toman sus decisiones. No están yendo a Jesús, no están buscando la voluntad de Dios. No quieren que el Espíritu Santo los guíe. Por lo tanto, tienen dos señores. Dicen que sirven a Dios y a la vez confían en sus riquezas. Y Jesucristo dice, no puedes tener dos señores. Te engañas. Tienes que rendir tu vida a Dios yendo a Jesucristo. Perder tu vida por causa de Jesús. Esta advertencia de Jeremías, este patrón de la destrucción que vendrá, se vuelve a repetir en el tiempo actual. Estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación. No confíes en tu propia opinión, no confíes en tus riquezas. No confíes en ti, ni en tus decisiones, No confíes en que tú tienes planes o que crees que amigos o familia te van a proteger o que puedes esconderte. Te ruego que no seas como ese rico insensato. Debes poner tu confianza en Dios. Para eso debes ir a Jesucristo y rendirle tu vida por completo. Y tal como el apóstol Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga? Ese es un punto de partida. Buscar obedecer a Jesucristo para que el Espíritu Santo te guarde, te libre, te proteja. Hoy es el tiempo de que ordenes tu vida antes que comience la tribulación. Porque una vez que comience, si no estás escondido en Jesús, la destrucción te tocará. Tal como ocurrió con el rey Sedequías. Tuvo la oportunidad de hacerle caso a Dios en esa última advertencia. Mas el rey Sedequías no obedeció. Confió en sus riquezas. Confió en sí mismo. Le pareció que lo más inteligente, que lo más apropiado, no era humillarse y entregarse como Dios le ordenó, sino que su inteligencia le dijo que él tenía que escapar, huir. Y veamos qué sucedió. El capítulo 39 de Jeremías habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Declara: en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron, es decir, rodearon la ciudad de Jerusalén, la cual estaba protegida por muros, y la sitiaron para destruirla. Y ahí estaban, esperando destruir las puertas, ingresar de una u otra manera a Jerusalén. Y dice, y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Esto quiere decir que el ejército de Babilonia logró abrir el muro y entrar. Y dice, viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, lo que estaba sucediendo, huyeron y salieron de noche de la ciudad, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Entonces, Sedequías usó su estrategia, su inteligencia, humana, por supuesto, y que no le iba a dar fruto. Él pensó, debo escapar, lo haré de noche, por el portón que está entre los dos muros, y iré hacia el valle del Jordán. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo le resultó esta estrategia? Dice, pero el ejército de los caldeos, el ejército de Babilonia, lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron, lo apresaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Mal le fue a Sedequías. Él quiso usar su inteligencia, su capacidad, su riqueza, su confianza en sí mismo. Creyó que se había escapado, pero lo alcanzaron, como lo dijo el profeta Jeremías. Y el rey de Babilonia lo sentenció, y dice a continuación, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de este en Ribla, haciendo a sí mismo degollar decapitar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y añade, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Los llevó como esclavos. Solo quedaron algunos pobres del pueblo. Muerte, aflicción, destrucción, esclavitud. Este es el resultado de la confianza de Sedequías en sí mismo, de haber hecho las cosas a su manera, de no haber obedecido a Dios. Degollaron a sus hijos, a los príncipes, a él le humillaron por completo, quitaron sus ojos después de haber matado a sus hijos, para que esa imagen de tormento quedara en su mente, y fue llevado preso y humillado a Babilonia. Escarnio público, destruida la ciudad y el pueblo llevado como esclavo. Por eso te ruego que no confíes en tu inteligencia, no confíes en tus propios razonamientos, ni en tus posesiones, ni en tu dinero. Debes obedecer a Jesucristo. Pon en Jesús tu confianza para que así pongas tu confianza en Dios, porque estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación y será tan terrible la tribulación, es decir, muerte, destrucción, cautiverio, humillación. Te ruego que hagas caso a esta advertencia que Dios te da a través de su palabra. Obedece a Dios, porque se aproxima el comienzo de la tribulación. Y Dios es justo juez. Dios estaba con su pueblo, pero como su pueblo se apartó de él, la presencia de Dios se aparta y es quitada su protección. Y se desata la destrucción. Y una vez que entra el ejército de Babilonia, destruye, mata, humilla y esclaviza, ya es demasiado tarde. Ahí comienza el dolor y la aflicción. Y eso es lo que comenzará con la tribulación, con los sellos, las trompetas, con la crisis económica, social, con la crisis climática, en el cielo, en la tierra, en el mar, en los ríos. Eso se aproxima. Debes esconderte hoy en Jesucristo, porque será tiempo de aflicción, tiempo de angustia para muchos. Muchos experimentarán aflicción, porque no fueron como Filadelfia, no se escondieron en Jesús antes, no oyeron la voz de Dios, no le hicieron caso. Te ruego que despiertes hoy. La experiencia de la aflicción de vivir la tribulación está descrita en la Biblia. Si vas al libro de Job, capítulo 27, versículo 19, declara lo que se siente. Dice, se va a descansar seguro un hombre en sus riquezas, pero al despertar ya está en la miseria. Entonces el terror lo domina como un río y en la noche lo arrastra como un torbellino. Así será para muchos que confiaban en sus riquezas, en su capacidad, en su inteligencia, en sus decisiones. que de un momento a otro estará en la miseria, en la confusión, en el terror, en medio de un torbellino de aflicción, con la guerra, con el hambre, con la crisis global que vendrá. Por eso necesitas estar en comunión hoy con Dios, para que estés en Jesús, porque cuando comience la tribulación, la presencia de Dios retrocederá y comenzará la aflicción, la hora de la prueba, la hora de las tinieblas, y habrá mucha confusión, como también lo declara Job capítulo 30 versículo 11, que dice: como Dios me humilló y me soltó de su mano, y me han perdido el respeto y se burlan de mí. Es decir, muchos sentirán como que Dios los soltó de su mano. Porque si no te humillas hoy voluntariamente, entonces actúas como Sedequías, haciendo las cosas a tu manera, no obedeciendo a Jesucristo, siendo rebelde. Cuando comience la tribulación, sentirás que es como que si te hubiesen soltado de la mano, como que la protección se ha alejado, como que si el destructor, el afligidor, tiene todo el derecho de afligirte y pasar por sobre ti. Eso te sucederá si no te humillas hoy, si no le das a Jesucristo el primer lugar en tu vida. Y sigue diciendo: me tienen rodeado como una chusma y me empujan de un lado a otro para hacer que yo caiga y me pierda. Recuerda que esto es espiritual. Espiritualmente te sentirás así. Y añade: me cierran el paso para destruirme. Se aprovechan de mi sufrimiento sin que nadie lo impida. Aquellos que experimenten esa tribulación final sentirán esto. Se lanzan furiosos contra mí, como soldados que asaltan una muralla. Tal como pasó con Sedequías, que fue asaltado, capturado por el ejército de Babilonia. Lo mismo expresa el libro de Job. Dice a continuación: la confusión me domina, han lanzado mi honra por los aires, mis riquezas se esfumaron como nubes. Tristemente, esto sucederá con muchas personas. Se sentirán desprotegidos. No entenderán por qué sus oraciones no son respondidas. ¿Por qué no son respondidas en ese momento? Porque hoy es el tiempo. Hoy Dios te está advirtiendo que ordenes tu vida antes que el destructor opere. Que seas como esa iglesia fiel de Filadelfia que permanece en Jesús, a la cual Jesús le prometió a esa iglesia fiel que le ama y le obedece, que ellos serían guardados de esta hora de la prueba. ¿Y qué pasa con el resto? Si no estás escondido en Jesús, tendrás que soportar la humillación, el dolor y la aflicción de ese tiempo, y permanecer en Jesús. Y ahí, en medio de la tribulación, de la aflicción, tendrás que buscar a Jesús y esperar en Él hasta que Él venga en su segunda venida. Nuestro Padre Celestial hace misericordia, hace justicia, y Él también hace juicio correctivo, porque Él es justo. Por eso te ruego, no esperes el dolor para despertar. No esperes que venga la destrucción para despertar. Ama a Jesucristo hoy y obedécele. Él sabe lo que te conviene. Dios sabe lo que te conviene. Dios te ama. Obedécele hoy antes que sea tarde. Y esto dice a continuación el libro de Job: una gran tristeza embarga mi alma. Todo el tiempo me domina la aflicción. Por las noches el dolor me corroe los huesos. El sueño se me va y ya no encuentro reposo. Esto experimentarán muchas personas y muchos cristianos que no están siendo una iglesia fiel a Jesús y por lo tanto no se les cumplirá esa promesa de Jesús de que serían librados de esta hora de la prueba, de la tribulación. Y si seguimos leyendo, llega el punto de confusión para muchos que dirán lo que viene a continuación. Tú, Dios mío, me sujetas la ropa por el cuello con tal violencia que siento que me ahogo. Tú me has derribado por el suelo y ahora soy como el polvo. Solo soy ceniza. Clamo a ti y no me escuchas. A ti recurro y ni siquiera me miras. En la confusión de la hora de la prueba, muchos culparán a Dios y hasta se rebelarán y se endurecerán. Otros se confundirán y no entenderán de que lo que está sucediendo es que la hora de las tinieblas se levantó y afligirá, destruirá a las personas, humillará a los cristianos. Y cuando el anticristo se levante, será aún peor. El anticristo ahí, no espiritualmente, literalmente apresará, torturará y los martirizará. Matará a los cristianos. Por eso te ruego que despiertes hoy, porque cuando se levante la hora de las tinieblas, solo los que están antes escondidos en Jesús serán librados de esta prueba que viene, de esta tribulación que viene sobre el mundo entero. Los que cargan su cruz, los que aman a Jesús, le obedecen, esos serán guardados. La mayor parte de las personas y de los cristianos tendrán que soportar la hora de la prueba, la aflicción, el dolor, la soledad, y con toda humildad y humillación esperar en Jesús. Dios va a salvar a muchos y purificará a muchas personas en medio de este tremendo dolor que vendrá a la tierra, incluyendo la persecución que habrá por parte del anticristo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Te ruego que oigas a Jesús. Esto no es un juego. El tiempo de atribulación que vendrá será el peor. Será tan terrible que si la misericordia de Dios, de una manera u otra, si no acorta esos días, nadie sería salvo, porque será un tiempo de angustia, de purificación. Y sí habrán salvos, personas que sufrirán, como dice Apocalipsis 7, 14, los que saldrán de la tribulación, que habrán lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos ya no sufrirán más. Serán secadas todas sus lágrimas de dolor, porque será un tiempo terrible. Por eso te ruego que despiertes antes que comience la tribulación. Debes correr hoy a Jesús, hacerlo de verdad el dueño de tu vida. Asegúrate de que tengas esa relación con Dios, esa comunión personal, donde Él guíe tu vida por su Espíritu Santo, donde Dios sea el centro de tu vida, donde le ames y le obedezcas de verdad, para que así tu vida esté escondida con Jesús en Dios Padre, y seas librado y seas guardado hasta que al final de esa tribulación Jesucristo venga en su segunda venida y Él rescate a los suyos y que haya ese arrebatamiento final y Jesús destruya al anticristo y a la maldad y gobierne en este mundo en el reino milenial, ese gobierno de Jesucristo posterior a la tribulación. Se repite la última advertencia de Dios. Estamos en el tiempo final. Se acerca el inicio de la tribulación. Sedequías confió en sus riquezas, en su propio parecer, en su inteligencia. Él tomó las decisiones a su manera. Y lo único que logró fue destrucción, humillación, muerte, esclavitud. Te ruego que no sigas ese mal ejemplo de Sedequías, sino que vayas a Jesucristo, te humilles ante Jesús, ámale, obedécele hoy, para que de esa manera seas guardado en Jesucristo, porque si no estás escondido en Jesús, durante ese tiempo de tribulación, la aflicción te tocará y tendrás que con humillación soportar. Y ahí perderás tu vida por Jesucristo. Y tendrás que aguantar la tristeza, el dolor, la aflicción. Y esperar en Jesús, en medio de la confusión, en medio de la destrucción que vendrá a este mundo, hasta que Jesucristo venga en su segunda venida y te rescate. Mas te ruego que oigas hoy la voz de Jesús que te está invitando a ser esa iglesia fiel de Filadelfia, a perder tu vida por Jesús, a tomar tu cruz, negarte a ti mismo y buscar obedecer a Jesucristo. Se repite la última advertencia de Dios. Rinde tu vida a Jesús. Ámale, obedécele hoy, para que de esta manera el amado Espíritu Santo guíe tu vida. Y cuando comience la tribulación final, la hora de la prueba, tu vida esté escondida con Cristo en Dios, en nuestro Padre Celestial, y seas librado de las cosas que vendrán. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano.